Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica. En Instagram como En Geopolítica 21. Mal bicho de los fabulosos Cadillacs, abrimos el programa del día de hoy. Domingo 25 de abril de 2021. Los acompaña Fernando Galindo, iniciando transmisión desde la ciudad de Bogotá. Les agradezco a todas las personas que nos sintonizan desde diferentes países en América Latina, el Caribe y España en la plataforma radiolibre.cc. Igualmente, saludamos a quienes nos escuchan como podcast en estas y otras geografías a través de iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. Y el programa del día de hoy nos va a llevar por un interesante recorrido alrededor del planeta, analizando la política, la geopolítica y la actualidad internacional. Y nuestra editorial nos va a llevar al análisis del debate global sobre la liberalización de las patentes de las vacunas contra el COVID-19. Seguiremos con las noticias de las Naciones Unidas, un audio tomado de su página web en español. Continuaremos posteriormente con nuestra sección Lo que estamos viendo, que nos llevarán a los Estados Unidos, a la India y a Chad. Desde el Chad, conectaremos y viajaremos a la ciudad de La Paz, en Bolivia. Desde allí escucharemos la columna que nos trae Javier Zárate Taborga el día de hoy, titulada Morir en el campo de batalla, y que está precisamente conectada con la agitación política en el Chad. Seguiremos posteriormente con nuestra sección Números duros, que nos devolverán a los Estados Unidos, nos llevarán a Egipto y posteriormente a la India. Desde allí conectaremos para nuestra segunda editorial, que analizará la demografía mundial. Viajaremos posteriormente al fin del mundo, a Buenos Aires, Argentina, para conocer la columna que nos trae Pablo el día de hoy. Y desde Buenos Aires conectaremos con nuestra siguiente sección, Lo que estamos viendo, en su segundo bloque, que nos llevarán a Australia, Sudáfrica y los Estados Unidos. Y finalizaremos este programa de una hora con nuestra sección, Los números duros, en su bloque número 2, que nos llevarán a la Unión Europea, a México e Indonesia. Como ven, un interesante recorrido alrededor del planeta. Antes de iniciarlo, les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica, y en Instagram como En Geopolítica 21. Ahora sí, alistémonos para escuchar el análisis sobre el debate global sobre la liberalización de las patentes de las vacunas contra el COVID-19 que está teniendo lugar actualmente. El debate global sobre la liberalización de las patentes de las vacunas contra el COVID-19. Las vacunas son la mejor esperanza para acabar con la pandemia del COVID-19. Pero los países ricos están acaparando la mayor parte de las dosis, ya que más del 83% de las vacunas administradas hasta la fecha han ido a parar a residentes de países de renta alta y media alta. La mayoría de los países pobres tendrán que esperar años para lograr una vacunación generalizada, según uno de los últimos estudios por la Universidad Anthony Hopkins en los Estados Unidos. Para hacer frente a esta desigualdad, algunas partes interesadas están presionando mucho para que las normas comerciales de la Organización Mundial del Comercio establezcan excepciones a los derechos de propiedad intelectual, de modo que los fabricantes de los países más pobres puedan fabricar sus propias vacunas a nivel local. India y Sudáfrica han liderado esta iniciativa, lo que significaría esencialmente que las empresas farmacéuticas de gran poder adquisitivo, como la neoyorquina Pfizer, por ejemplo, tendrían que entregar las llaves de la patente, permitiendo a las empresas locales de Nueva Delhi o Johannesburgo fabricar versiones genéricas de sus vacunas. No es de extrañar entonces que el debate se haya encendido con apasionados argumentos a favor y en contra. ¿Cuáles son los argumentos a favor de la exención? El primero es el humano. Hasta la fecha, solo el 0,2% de todas las dosis de la vacuna contra el COVID se han administrado en países de bajos ingresos. El virus sigue propagándose como un incendio en muchos lugares, y las hospitalizaciones y muertes se disparan en países como India y Brasil. La relajación de las normas sobre patentes significaría que más personas se vacunarían más rápidamente, salvando decenas de vidas. El análisis coste-beneficio es sencillo. Aumentan los defensores de las excepciones a los derechos de propiedad intelectual, como el senador estadounidense Bernie Sanders. El segundo argumento a favor es el costo económico que la no inmunización global tiene para las grandes economías. Para la economía mundial y su recuperación, para que haya un crecimiento sostenido, es crucial el acceso equitativo a las vacunas. Las patentes solo sirven a los intereses comerciales específicos de las grandes compañías farmacéuticas. Pfizer, por ejemplo, obtiene entre el 25 y un 30% de beneficios de sus ventas sobre las vacunas, lo que la convierte en uno de los medicamentos más lucrativos del mundo. La recuperación económica mundial depende de una rápida campaña de vacunación, también global, y la relajación de las normas de propiedad intelectual impulsaría un aumento de la producción. El tercer argumento a favor es la potenciación de los países con menores ingresos. Sin una excepción, los países más pobres seguirían a merced de los Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea, que a su vez están inmersas en un complicado fiasco con las vacunas, especialmente la Unión Europea. Depender de la caridad, entre comillas, de los países ricos y de sus multimillonarias industrias farmacéuticas, que podría tardar años en llegar, no es una solución sostenible, ya que los países se apresuran a evitar la propagación de nuevas variantes más contagiosas. Por ejemplo, hay que considerar que en el caso de África, este continente importa actualmente el 99% de sus vacunas para una población de cerca de 1.300 millones de habitantes. Démosle entonces un vistazo a cuáles son los argumentos en contra. El primero es que, según los defensores, desmantelaría la innovación. La exención de las normas para las vacunas del COVID-19 desincentivaría a las grandes empresas farmacéuticas a invertir tiempo y dinero en la complicada investigación y desarrollo necesarios para producir medicamentos seguros y eficaces. Eliminaría un incentivo tan grande para la innovación y frenaría los desarrollos necesarios para abordar futuras crisis. El segundo es el control de calidad. A diferencia de los medicamentos, que son compuestos básicos que pueden ser fácilmente reproducidos por químicos capacitados, las vacunas de la nueva era son productos biológicos que utilizan ingredientes básicos, azúcar, gelatina y proteínas, así como virus modificados, es decir, vectores virales y tecnología genética, ARN. Para copiar una vacuna de forma segura y eficaz, los fabricantes deben tener acceso a la fórmula y entenderla, y necesitan toda la ayuda del creador para poner en marcha una operación tan compleja. Si no se garantiza esto, levantando apresuradamente los derechos de propiedad intelectual, podrían producirse millones de dosis potencialmente inseguras. En medio de las recientes negociaciones con Pfizer, el gobierno australiano dijo que la creación de la tecnología necesaria para producir localmente vacunas de Pfizer, RNA, de forma segura llevaría al menos un año. El otro argumento, indudablemente, es el económico para estas grandes farmacias. Eliminar la protección de la propiedad intelectual no es la única ni la mejor manera para abordar el problema, según ellos. Un especialista en vacunas ha sugerido que las empresas concedan licencias de sus derechos de propiedad intelectual a terceros en un acuerdo de transferencia tecnológica, lo que daría lugar a que más empresas fabricaran dosis. Esto también podría ocurrir a través de los países ricos que invierten en infraestructura. La nueva jefa de la Organización Mundial del Comercio ha presionado contra el nacionalismo de las vacunas, ha señalado a su vez como modelo el acuerdo de licencia entre la empresa británica AstraZeneca y el Instituto Serum de la India. También se están produciendo asociaciones en Estados Unidos, donde el gobierno Biden negoció un acuerdo entre Merck y Johnson & Johnson, empresas farmacéuticas rivales, para impulsar la producción. En resumen, el debate sobre la liberalización de las vacunas tiene tanto de largo como de ancho. Las multinacionales no están dispuestas a perder el negocio así hayan fallecidos de por medio. Incluso así en algunos países estas hayan recibido dineros públicos por parte de los gobiernos para acelerar precisamente la investigación y la producción de estas vacunas. De otro lado, el problema es que solo una campaña masiva de vacunación global es la única manera de salir lo antes posible de esta pandemia. No hay de otra. Y con este editorial abrimos el programa del día de hoy. Vamos ahora a escuchar las noticias de las Naciones Unidas, audio descargado de su página web en español. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. El secretario general ha participado en la cumbre de líderes sobre el clima, una reunión virtual organizada por Estados Unidos en la que intervienen 40 dirigentes internacionales. El presidente estadounidense Joe Biden anunció que recortará a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero de Estados Unidos para 2030 con el objetivo de alcanzar la neutralidad en las emisiones de carbono para 2050. Antonio Guterres aplaudió el compromiso de Estados Unidos y recordó a los líderes que la madre naturaleza no espera. We need a green planet. Necesitamos un planeta verde, pero el mundo está en alerta roja. Estamos al borde del abismo. Tenemos que asegurarnos de que los próximos pasos son en la dirección correcta. Los líderes en todas partes deben tomar medidas. La Unión Europea planea alcanzar también la neutralidad climática en 2050 y China reiteró en la cumbre que intentará lograr esa meta para 2060. La reunión busca nuevos compromisos de cara a la cumbre de la ONU COP26 que se celebra en el Reino Unido a finales de año y que Guterres ha calificado como una conferencia definitiva. América Latina celebra este jueves, coincidiendo con el Día Internacional de la Tierra, la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, un tratado internacional pionero. Es el primer tratado ambiental que contiene disposiciones específicas para proteger a los defensores del medio ambiente. La ONU considera que esto supone un avance relevante, ya que América Latina es una de las regiones más peligrosas para los defensores. Escuchamos a la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet. Sin embargo, las defensoras y los defensores de los derechos humanos siguen siendo amenazados en la región, con acosos, narrativas estigmatizantes y hasta ataques contra su vida e integridad personal. Es aberrante que las personas defensoras tengan que asumir tantos riesgos para avanzar en su causa. El acuerdo ha sido firmado por 24 países de la región y ratificado por 12 de ellos: Argentina, México, Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y Granadinas, Santa Lucía y Uruguay. Bachelet pidió a los estados que todavía no lo han ratificado que lo hagan cuanto antes. Cambiamos de asunto. Siria ha recibido 256.800 dosis de las vacunas del COVID-19 gracias al mecanismo COVAX para el acceso igualitario a las inmunizaciones. Esta primera entrega de vacunas de AstraZeneca fabricadas en India se destinará a trabajadores sanitarios. Las vacunas se han entregado este jueves en dos lotes. 203.000 han llegado a Damasco y otras 53.800 al noroeste del país, una zona donde continúa el conflicto armado y los desplazamientos de población. En los próximos meses se esperan más entregas. Siria ha informado de 51.580 casos de COVID-19, pero se teme que el número real sea mucho mayor, dadas las limitaciones para hacer pruebas. Esto hace que la entrega de vacunas sea crítica y oportuna, dijeron UNICEF y la OMS, las agencias encargadas del reparto, en un comunicado. Y la proporción de parlamentarios menores de 30 años en el mundo ha subido levemente, hasta el 2,6%, pero los jóvenes siguen infrarrepresentados en los parlamentos nacionales. Según el último informe de la Unión Interparlamentaria, esta cifra supone un aumento de 0,4 puntos porcentuales en comparación con hace 2 años. Sin embargo, dado que el 50% de la población mundial tiene menos de 30 años, hay un déficit considerable en la representación política. En torno al 25% de las cámaras únicas y bajas de los parlamentos del mundo no cuentan con parlamentarios menores de 30 años, mientras que en el 73% de las cámaras altas no hay ningún joven. El país con más parlamentarios jóvenes es Noruega, con un 13,61%, y entre los 10 con mayor proporción están Venezuela, Dinamarca, Suecia y Chile. Solamente 4 países, Ruanda, Marruecos, Kenia y Uganda, tienen escaños reservados específicamente para representantes jóvenes. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Impacta la aguja, la explosión de la pólvora con fuerza empuja. Movimiento de rotación y traslación, sale la bala arrojada fuera del cañón. Con un objetivo directo, la bala pasea segura y firme durante su trayecto, hiriendo de muerte al viento, más rápida que el tiempo, defendiendo cualquier argumento. No le importa si su destino es violento, va tranquila la bala, no tiene sentimientos. Como un secreto que no quieres escuchar, la bala va diciéndolo todo sin hablar. Sin levantar sospecha asegura su matanza, por eso tiene llena de plomo su panza. Para llegar a su presa no necesita ojos, y más cuando el camino se lo traza un infrarrojo. La bala nunca se da por vencida, si no mata hoy por lo menos deja una herida. Luego de su salida no habrá detenida, obedece a su patrono solo una vez en su vida. Lo que estamos viendo. George Floyd y el caso en los Estados Unidos. 11 meses después de que George Floyd muriera bajo la rodilla de Derek Chauvin, un policía blanco en una esquina de Minneapolis, el veredicto fue dado por una corte de este lugar: culpable. El martes, un jurado declaró a Chauvin culpable de los 3 cargos, asesinato en segundo y tercer grado, así como homicidio en segundo grado. Habrá que ver si este veredicto del jurado da un nuevo impulso al movimiento nacional por la responsabilidad policial y una reforma más amplia de la justicia penal, que se han enfrentado a una feroz resistencia por parte de los conservadores y de algunos sindicatos policiales. Desde Minneapolis nos vamos ahora a la India, y es que está teniendo en estos momentos el mayor brote de COVID del mundo. La India registró el jueves pasado 314.835 nuevos casos de coronavirus, el mayor número de casos diarios en un país desde que comenzó la pandemia. India está lidiando con una severa ola de COVID después de que los recientes festivales religiosos se convirtieran en eventos de gran contagio. En Nueva Delhi, esta semana habían hasta 100 camas de cuidados intensivos disponibles para una población de más de 30 millones de personas. Y aunque el recuento oficial de muertes diarias a causa de la enfermedad se acerca a las 2.000, las acumulaciones en los crematorios sugieren que el número real de víctimas puede ser muchísimo mayor. Hasta hace unos meses, India parecía tener el virus bajo control, pero la relajación de las restricciones en febrero, combinada con la lentitud en la distribución de las vacunas, ha contribuido probablemente a la actual oleada. Los líderes de la oposición han criticado al ministro Narendra Modi por no haber suspendido antes los festivales religiosos masivos y por continuar con los mítines políticos masivos antes de varias elecciones estatales que son cruciales. Desde la India nos vamos al Chad y al vacío de poder en este país. La nación norafricana de Chad se ha visto sumida en una repentina crisis política después de que los rebeldes mataran al presidente Idris Deby, que llevaba mucho tiempo en el poder. Deby, en el poder desde hace más de 30 años y recientemente reelegido para un sexto mandato, fue abatido durante una visita a los soldados en el norte del país. El gobierno será dirigido ahora por un consejo militar presidido por el hijo de Deby, de 37 años, un general de 4 estrellas que inmediatamente disolvió el parlamento, impulsó un toque de queda, cerró la frontera y prometió celebrar nuevas elecciones en 18 meses. La principal prioridad del nuevo líder es impedir que el Frente para el Cambio y la Concordia en Chad, un grupo militante poco conocido formado por antiguos oficiales del ejército opuestos a Deby, marche hacia la capital, Yamena. Mientras tanto, los disturbios en el Chad representan una gran oportunidad para que los grupos yihadistas aprovechen la incertidumbre política para crear otro punto de apoyo en la región del Sahel, cada vez más volátil. De esta manera, entonces, nos vamos a ir a la Ciudad de la Paz, a escuchar la columna que nos trae Javier Zárate Taborga, que está precisamente conectada con lo que está pasando en el Chad actualmente. Rotación y traslación, sale la bala arrojada fuera del cañón, con un objetivo directo, la bala pasea segura y firme durante su trayecto, hiriendo de muerte al... Morir en batalla. La vida de los gobernantes en la historia estuvo frecuentemente vinculada al éxito de sus campañas militares, en las que habitualmente participaban directamente, comandando en el teatro de operaciones y hasta luchando en el campo de batalla. Cuando la guerra cambió en los últimos 2 siglos, esas participaciones se hicieron mucho menos frecuentes, y la posibilidad de que un presidente de país muriese a la cabeza de su ejército se convirtió en algo poco usual. Este martes 20 de abril recién pasado, el alto mando militar de Chad anunció que el presidente de la República, jefe del Estado, jefe supremo de los ejércitos, Idriss Déby Itno, acaba de morir defendiendo la integridad territorial de Chad en el campo de batalla. El campo de batalla, en este caso, era en el que se enfrentaban las fuerzas leales a Déby Itno contra una nueva rebelión en el norte del país. Y se producía con el anuncio de que el gobernante muerto acababa de ganar unas nuevas elecciones con casi el 80% el 11 de abril, con lo que iba a iniciar un sexto mandato. Gobernaba ininterrumpidamente al país 31 años. La República de Chad es un país mediterráneo del África Central, rodeado por países que también viven regularmente en conflicto: Libia al norte, Sudán al este, la República Centroafricana al sur, Camerún y Nigeria al suroeste y Níger al oeste. Chad es un país que desde hace más de un milenio tiene historia comercial por su posición geográfica y el lago, del que emerge el nombre del país, que también era un cuerpo de agua importante. A fines del siglo XIX se convirtió en una colonia francesa, incorporada a la Guinea Ecuatorial, hasta que en el proceso de descolonización del siglo XX se independizó el año 1960. Como es usual en muchos países del África, la composición étnica y religiosa es muy variada y en muchas ocasiones enfrenta a los distintos grupos por diferentes motivos, más o menos recientes en la historia. Chad no fue la excepción, y las diferencias étnicas y religiosas convirtieron al país en un espacio de permanente enfrentamiento, sumiéndolo en una permanente seguidilla de golpes de Estado, una guerra civil de más de una década y finalmente el largo gobierno de Idriss Déby Itno, que si bien celebraba elecciones democráticas, que eran recurrentemente cuestionadas, se enfrentó regularmente a rebeliones que inclusive casi lo retiran del poder los años 2006 y 2008. Se salvó porque su principal aliado es el Estado francés. Su antigua colonia, pese a los primeros años en los que se pretendió romper totalmente aquellos vínculos, sintió la necesidad de mantener la influencia en Chad. Y en las últimas 3 décadas esa relación se fortaleció, especialmente por la necesidad gala de controlar focos de terrorismo integrista que florecieron con virulencia en la zona del Sahel, o para tener un ejército dispuesto a intervenir, bajo coordinación francesa, en conflictos internos, como los de Mali, y en el marco de procesos de pacificación o de intervención internacional, a veces reforzados por la Unión Africana, en los que Chad estaba dispuesto a intervenir militarmente. Esa relación galo-chadiana fue clave para mantenerlo en el poder y convertirlo en un aliado estatal, motivo por el que, al conocerse la muerte de el Eliseo, emitió un mensaje de condolencias muy claro. Las circunstancias exactas de la muerte no han trascendido demasiado, pero se han cargado de heroísmo. Ya ha sido reemplazado por uno de sus hijos, quien estaba a cargo además del cuerpo de seguridad estatal que tenía encargada la seguridad del presidente, y quien, al asumir el mando, anunció un proceso de 18 meses para la estabilización del país y la reconducción del proceso democrático. Es poco probable que el general Mahamat Idriss Deby Itno, el hijo, cambie mucho de la historia de este país. Y lo más probable es que otra vez nos olvidemos de este país, que como una inmensa mayoría de los estados de este mundo, solamente salta a las tapas de los periódicos cuando sucede algo tan relevante como que un presidente muera en el campo de batalla. Números duros. Estados Unidos, en Washington, 50. Estados Unidos se propondrá reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 50% respecto a los niveles de 2005 para finales de esta década. El compromiso de la administración Biden, que duplica el objetivo fijado por Barack Obama hace casi 6 años, se anunció coincidiendo con una cumbre virtual sobre el clima en el Día de la Tierra a la que asistieron decenas de líderes mundiales. El Cairo, Egipto, 40 millones de euros. Egipto ha firmado un acuerdo para producir 40 millones de dosis de Sputnik V, la vacuna rusa contra el COVID-19. Se trata de la primera asociación para fabricar la vacuna rusa en el mundo árabe, que hasta ahora dependía de las vacunas de proveedores occidentales y chinos. And if you don't unlock it soon, it will be lost to the government. I'm Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica. En Instagram como En Geopolítica 21. Demografía mundial. Hoy en día se estima que la población mundial actual es de 7,9 billones de personas y la cifra sigue aumentando. La demografía es el destino. Esta afirmación, atribuida al filósofo francés Auguste Comte, se interpreta hoy como que el destino de una nación depende de la juventud de su población. Para que un país pobre se haga rico, necesita muchos jóvenes dispuestos a trabajar para mantener así a quienes están ya demasiado viejos y pensionados o a los que son demasiado jóvenes para trabajar y, en consecuencia, para pagar impuestos. Hoy se conoce esto como el dividendo demográfico. Esta es una de las razones históricas del éxito de China. En los últimos 40 años, más de 1.000 millones de personas han salido de la pobreza en China. Oleadas de jóvenes surgieron del campo a las ciudades para trabajar en las fábricas. El Estado invirtió en educación y los salarios ayudaron a los jóvenes trabajadores y luego a sus hijos a ir a la escuela. El Estado también comenzó a desarrollar las tecnologías del futuro, por cualquier medio. En China, que antes era un país pobre, cientos de millones de personas han creado una clase media. Pero el mundo del trabajo también ha cambiado, y eso podría ser una mala noticia para los países aún emergentes como India, Indonesia y las mayores economías de África. La industria manufacturera, fundamental para el auge de China en las últimas décadas, es ahora a menudo realizada por máquinas inteligentes. Los nuevos puestos de trabajo exigen a menudo una educación y formación en la era digital a la que tienen acceso relativamente pocos trabajadores de los países más pobres. También hay ahora menos subcontratación de trabajo de los países más ricos porque la producción allí depende menos que en el pasado de trabajadores con salarios bajos y más de máquinas que no necesitan salarios, descansos para comer, tiempo de vacaciones, protección de seguridad, pensiones o seguro médico. Tampoco se declaran en huelga ni dan positivo en las pruebas de COVID-19. En otras palabras, el nuevo mundo del trabajo no crea tantas oportunidades para que las personas con poca educación y formación salgan de la pobreza solo con trabajo duro. Y sin embargo, la población de jóvenes en muchos países pobres sigue creciendo. La pregunta entonces es, ¿dónde trabajarán y cómo vivirán? ¿O cómo conseguirá la próxima ola de países pobres ser mucho más próspera? Sus gobiernos y empresas deben preparar a los jóvenes para una nueva economía, invirtiendo más tiempo, dinero y energía en la educación y en la formación, así como en el reciclaje de parte de la economía para hacer de este un lugar muchísimo más preparado para el trabajo en el siglo XXI. También necesitan de una red de seguridad que ayude a los trabajadores a realizar esta difícil transición y proteja a los que no lo logran. Así como deberá crear muchas más oportunidades para que las niñas y las mujeres, porque en ninguna nación ha tenido éxito si deja de lado a más de la mitad de su población. Más allá de estos aspectos básicos, los retos difieren de un país a otro. El gobierno de la India sabe que debe hacer más para preparar a los niños de cara al futuro. Se trata de un país que produce ingenieros de vanguardia y emprendedores digitales, pero la nueva política nacional de educación de la India está diseñada para resolver el problema que la mitad de los estudiantes rurales de quinto curso no pueden leer a un nivel de segundo grado, y menos de un tercio puede hacer divisiones básicas. India produce más que su cuota de estrellas. Necesita generaciones enteras de niños bien educados. En Indonesia, por ejemplo, que ya es el cuarto país más poblado del mundo, el Estado trabaja para aliviar la futura demanda de empleo y servicios sociales, reduciendo la tasa de natalidad. Su gobierno está invirtiendo en educación y desarrollo tecnológico, así como en formación, pero también está promoviendo activamente los matrimonios tardíos, la planificación familiar y la anticoncepción para aplanar el crecimiento de la población hasta o para el 2025. El éxito dependerá no solo de una política inteligente, sino de la voluntad de la gente de vivir, trabajar más y tener menos hijos. De otro lado, los gobiernos de los 54 países africanos tendrán distintos grados de éxito a la hora de afrontar estos retos. Pero el crecimiento de la población es un problema compartido. Las Naciones Unidas prevén que el ritmo de crecimiento de la población mundial se reducirá drásticamente en lo que queda del siglo, pero que la población africana aumentará de 1.340 millones a cerca de 4.280 millones. Las grandes amenazas a la seguridad en grandes estados como Nigeria y Etiopía, el desempleo juvenil crónico en Sudáfrica y la inestabilidad política en otros países merman la capacidad de los gobiernos para invertir en el futuro. También son el tipo de problemas que se extienden a través de las fronteras a los países vecinos. Y más allá del deseo humanitario de ver a otros triunfar, es este flujo transfronterizo de problemas lo que hace que esto sea un problema de todos. Una oleada de jóvenes que no pueden trabajar puede crear el tipo de agitación que puede extenderse de un país o una región a otra. Muchos de los países más pobres ya estaban agobiados por una gran deuda antes de que el COVID empeorara la situación. Y si los países más ricos del mundo esperan que estos gobiernos inviertan en el futuro de sus jóvenes, más vale que estén preparados para invertir colectivamente en su éxito. De esta manera, entonces nos vamos a ir a la ciudad de la furia, al fin del mundo, en Buenos Aires, Argentina, para escuchar la columna que nos trae Pablo el día de hoy. Buenos días a todos y a todas, saludos desde Buenos Aires, aquí en el fin del mundo compartiendo algunas ideas y hechos. En la Argentina está especialmente caliente el gran debate sobre cómo encarar la segunda ola del coronavirus que ya ha matado 60.000 argentinos, la mayor cifra de argentinos muertos por una catástrofe natural o política, si se lo compara incluso con la guerra de Malvinas o la dictadura militar. Ningún hecho antes en la historia argentina se cobró tantas víctimas. La situación está hoy especialmente encendida a raíz de las diferencias entre el gobierno nacional y el gobierno de ciertas provincias sobre cuáles son las medidas más adecuadas a tomar. Muy en concreto, el punto más caliente de la discusión pasa por el cierre de las escuelas. El gobierno nacional decidió que las escuelas se cierren por el gran pico y la gran cadena de contagios de las últimas semanas. Sin embargo, el gobierno de la ciudad y algunas provincias decidieron no acatar esta normativa, esta decisión presidencial, basados en la autonomía constitucional que tienen las provincias y la ciudad de Buenos Aires, que a estos fines actúa como si fuera una provincia, y también algunos datos sanitarios, según los cuales la escuela no está siendo un polo de contagio, sino por el contrario, de protección, porque con los protocolos, de un modo u otro, los chicos en la escuela están protegidos y si no van a los colegios, quedan librados a plazas, a estar en la calle, a encontrarse con amigos, alguna actividad social espontánea que no tiene detrás un protocolo de cuidados. Esto, por supuesto, tampoco aplica igual a ciertos ámbitos urbanos que a rurales, a sectores donde las familias tienen mayores posibilidades o menos posibilidades de acompañar a sus hijos en actividades escolares desde las casas. Es interesante marcar que tanto la Sociedad Argentina de Pediatría como UNICEF sacaron declaraciones muy contundentes a favor de que las escuelas se mantengan abiertas. Sin embargo, el gobierno nacional ha decidido cerrarlas, el gobierno de la ciudad no, y actualmente se está esperando un fallo de la Corte Suprema de Justicia definiendo a quién se le da la razón. Es decir, una judicialización de las decisiones políticas y también de la conflictiva y tensa relación entre el Estado federal y los estados provinciales. Uno de los tantos costados, una de las tantas aristas que enfrenta el país en el marco de esta pandemia. Llegaría algún día al mar, una voz que andaba por que ya aprendí a esperar que se escriba sola la canción. Cada cosa en su justo lugar, dale tiempo al tiempo. Nace una flor un día y a la misma hora muere un amor. Es dura la caída, pero qué alegría cuando hacemos el gol. Cada día es una oportunidad de salir a la calle y enfrentar al viento. Los sueños a veces se hacen realidad, dale tiempo al tiempo. Pensaba en los decadentes, cuántas noches en la ruta. Hoy siguen juntos, qué bueno que está. Dale tiempo al tiempo. A las ruinas de un amor, el cadáver de tu enemigo te acerca a la seguir. No se trata solo de tu voluntad, dale tiempo al tiempo. Todos los días sale el sol y la luna vuelve a brillar. Ni siquiera una bomba lo puede parar, dale tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo. Espero que los tuyos estén bien y vivas con felicidad. Lo que te queda en este mundo nadie sabe más allá. Dale tiempo al tiempo. Lo que estamos viendo. Australia anula los acuerdos con China. Zuma, expresidente de Sudáfrica, se queda sin abogados y los Estados Unidos reconocerán el genocidio armenio. Vámonos a Australia. Y es que Australia anula el acuerdo sobre el cinturón y la ruta de la seda con China. Australia canceló dos acuerdos firmados en 2018 entre Victoria, el estado más rico de este país, y el gobierno chino, que comprometían a ambas partes a trabajar juntas en la iniciativa del Programa de Desarrollo de Infraestructuras, el Belt and Road de China. La ministra de Asuntos Exteriores, Maryse Payne, dijo que los acuerdos eran adversos a nuestras relaciones exteriores. Acuerdos similares entre Victoria e instituciones de Irán y Siria también fueron abandonados por el gobierno australiano esta semana, en virtud de una ley de 2020 que permite a Canberra anular los acuerdos internacionales suscritos a nivel local y estatal. Las universidades australianas afirman que la ley de veto extranjero supone una extralimitación significativa del poder federal. Por su parte, Pekín calificó la medida de irrazonable y provocadora, acusando a Canberra de avivar aún más las divisiones tras una serie de movimientos de escalada por ambas partes que han visto cómo las relaciones entre China y Australia se han deteriorado hasta su peor punto en décadas. Las inversiones chinas en Australia cayeron un 62% el año pasado, lo que supuso un duro golpe para la economía australiana que depende de las exportaciones. Desde allí, desde Australia, nos vamos a Sudáfrica. Y es que el expresidente Zuma se queda sin abogados. Todo el equipo jurídico de Jacob Zuma ha tirado la toalla a un mes del juicio por corrupción del expresidente sudafricano. Los abogados aún no han explicado por qué han abandonado a Zuma, pero en cualquier caso, esto hará mucho más fácil para él demostrar que es inocente de 16 cargos de chantaje, fraude, corrupción y blanqueo de dinero relacionado con un acuerdo de armas de $2,000 millones en la década de 1990. Zuma, que se vio obligado a dimitir en el año 2018 por este escándalo de corrupción, ha denunciado durante mucho tiempo el juicio como una cacería de brujas, obstaculizando todas las solicitudes de pruebas y no presentándose a menudo cuando debía comparecer ante el tribunal. Pero el proceso es una prueba importante para que el poder judicial sudafricano demuestre que realmente puede hacer que las personas en el poder rindan cuentas por la corrupción. Y desde Sudáfrica nos vamos a Armenia y a la conexión que tiene con Washington. y es que Estados Unidos reconocerá el genocidio armenio. 100 años después de que los otomanos intentaran exterminar a la población armenia del imperio, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, reconocerá oficialmente la campaña como un genocidio La decisión de Biden, que ya había sido anunciada el mes pasado por el propio Ian Bremmer, le convierte en el primer presidente de los Estados Unidos en ejercicio en realizar esta designación, uniéndose a los casi 30 países que ya lo han hecho. Aunque la medida es puramente simbólica, corre el riesgo de dañar las relaciones con Turquía, sucesor moderno del Imperio Otomano, y que durante décadas se ha negado que hasta 1,5 millones de armenios fueran masacrados intencionalmente o marcharon hacia su muerte durante y después de la Primera Guerra Mundial. Con los lazos entre Estados Unidos y Turquía, un aliado de la OTAN, ya tensos por el creciente autoritarismo del presidente turco Recep Tayyip Erdogan y sus alianzas con Rusia, se espera un incremento de las tensiones entre Washington y Ankara en los próximos días. Números duros. Los objetivos de las emisiones de la Unión Europea, los ataques con drones en México y el submarino indonesio desaparecido. Vámonos a la Unión Europea y el número es 55, y es que los gobiernos de la Unión Europea alcanzaron el miércoles un acuerdo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 55% respecto a los niveles de 1990 para finales de esta década. El compromiso está en consonancia con el objetivo más amplio del bloque de alcanzar la neutralidad en materia de emisiones de carbono para el año 2050. Desde la Unión Europea nos vamos a México y el número ahí es 2. Dos policías mexicanos resultaron heridos por explosivos disparados desde drones supuestamente operados por un conocido cártel de la droga en el estado de Michoacán. La seguridad es una preocupación constante antes de las cruciales elecciones legislativas y estatales de junio, en las que el partido Morena del actual presidente Andrés Manuel López Obrador puntea para mantener la mayoría. Desde México, entonces, nos trasladamos ahora a Indonesia. 53. Y es que un submarino de la Marina Indonesia, con 53 tripulantes a bordo, ha desaparecido en las aguas de las islas de Bari. Fue encontrado justamente el día de ayer a 800 metros bajo el agua, siendo este un submarino con una capacidad para no ir más allá de los 500 metros bajo el agua. La embarcación podría haber implosionado parcialmente por la extrema presión tras sumergirse en las profundidades, precisamente lo que ocurrió a un submarino de la Marina Argentina que desapareció en circunstancias similares hace 4 años frente a la costa atlántica. vamos. Y de esta manera nos acercamos ya al cierre de este programa, de esta edición del domingo 25 de abril de 2021. Arrancábamos este viaje alrededor del planeta con la editorial que nos llevaba a analizar el debate global sobre la liberalización de las patentes de las vacunas contra el COVID-19. Seguíamos con las noticias de las Naciones Unidas, audio tomado de su página web en español. Continuábamos posteriormente con la sección Lo que estamos viendo en un primer bloque que nos llevó a los Estados Unidos, a la India y posteriormente a Chad. Desde el Chad conectamos y nos fuimos a los Andes bolivianos, a La Paz, para escuchar la columna que nos trajo el día de hoy Javier Zárate Taborga, titulada Morir en el campo de batalla, y que estaba conectada con el análisis de la agitación política en el Chad. Seguimos posteriormente con los números duros que nos llevaron de nuevo a los Estados Unidos, posteriormente a Egipto y finalizado en la India. Desde la India conectamos de nuevo para tener nuestra segunda editorial de análisis sobre la demografía mundial. Posteriormente seguimos y viajamos al fin del mundo, a Buenos Aires, Argentina, para conocer la columna de Pablo y el impacto de la vacunación y de las medidas de restricción en plena pandemia en Argentina. Conectábamos posteriormente con el bloque número 2 de la sección Lo que estamos viendo, que nos trasladaron a Australia, Sudáfrica y los Estados Unidos. Y finalizamos este programa con la sección Números Duros 2, que nos llevaron a su vez a la Unión Europea, posteriormente a México y luego a Indonesia. De esta manera entonces llegamos al fin de esta emisión. De nuevo les agradezco su sintonía desde diferentes países y usos horarios. Los invitamos a que si les gusta el programa y nos quieren apoyar, se suscriban gratis en cualquiera de las plataformas en las que estamos: iVoox, Anchor, Spotify o Google Podcast. Asimismo, a que nos sigan en Facebook, Twitter y Telegram e Instagram con En Geopolítica y en Instagram con En Geopolítica 21, y que compartan estos programas en sus redes sociales para así seguir llegando a muchas más personas. Les acompañó Fernando Galindo desde la ciudad de Bogotá. Les deseo que tengan un feliz resto de semana y nos encontramos en el siguiente programa. Hasta la próxima. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica. En Instagram como En Geopolítica 21.